tierra de las maravillas. La forma dibuja sorpresas con la fuerza de la pureza. Nace la armonía, la tierra de las maravillas. Dirige un niño enamorado, su tolerancia es una tierna espada que atraviesa la ignorancia. De mí, y aunque la soledad confunda, solo hay que saber reír. No vivo ni muy lejos ni muy alto, solo y dentro de mí. Y cuando quiera encontrarte, buscaré dentro de ti. Solo y dentro de mí. Y aunque la soledad confunda, solo hay que saber reír. No vivo ni muy lejos ni muy alto, solo y dentro de mí. Y cuando quiera encontrarte, buscaré dentro de ti.